Conversation 2. How may I help you? ¿En qué puedo servirle? I need 2 liters of milk. Necesito 2 litros de leche. Whole or skim milk? ¿Entera o descremada? Whole. Entera. I also want 1 kilo of oranges, a can of tuna. También quiero 1 kilo de naranjas, una lata de atún. A bag of potatoes and a handful of carrots. Una bolsa de papas y 1 manojo de zanahorias. Anything else? ¿Algo más? The papayas look good. Las papayas tienen buena pinta. Yes, they're very sweet. Sí, están muy dulces. Would you like to take one? ¿Quiere llevar una? Yes, but not a very big one. Sí, pero no muy grande. How about this one? ¿Qué le parece esta? Yes, it looks good. Sí, se ve bien. How much do I owe you? ¿Cuánto le debo? That's 10,300 pesos. Son 10,300 pesos. Here you are. Aquí tiene. Thanks. Goodbye. Muchas gracias. Hasta luego.